Bien, bien, buenos días. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, buenos días. Bueno, contanos un poco, relatábamos recién de la importancia también de tomar conciencia, pese a que los medios están muy ocupados con el tema del coronavirus, nosotros tenemos que ser muy precisos respecto de lo que hay que hacer para no tener dengue, ¿no?, que también está matando a muchísimos argentinos. Ustedes desde Bromatología, ¿qué están haciendo, Federico? Bueno, con respecto a eso, a ver, hay dos visiones que son totalmente entendibles. Primero, hoy es más preocupante el dengue, hoy martes, que el coronavirus, como bien vos lo comentás, porque a pesar de que hasta el momento se han descrito 17 casos de coronavirus, tiene una tasa de infectividad muy elevada, con lo cual por ahí en 10 días vamos a estar hablando de otra cosa. Sin embargo, igualmente nos tenemos que estar ocupando del dengue y principalmente es saber dónde estamos parados, ¿sí? Nosotros desde el año pasado venimos haciendo una vigilancia epidemiológica activa del dengue, del mosquito en particular. Eso significa que estamos determinando la presencia o no, y así lo hemos detectado, es decir, que tenemos entendible el mosquito del dengue, pero eso no significa nada si no tenemos la primera persona infectada o una persona infectada con dengue acá en Tandil, ¿sí? Entonces, nosotros al saber que tenemos el mosquito, vamos a estar realizando los protocolos de intervención siempre y cuando aparezca un caso sospechoso de dengue, como así lo tuvimos hace casi un mes atrás, y le dimos la intervención correspondiente fumigando los lugares que tenemos que fumigar, haciendo un aislamiento entomológico. Esto significa evitando que el paciente con sintomatología similar a dengue sea picado por un mosquito, y de esa manera controlamos un posible foco, ¿sí? Así que esas son las intervenciones que estamos haciendo. Nosotros estamos determinando la presencia del mosquito del dengue a través del uso de ovitrampas. Es más, particularmente el viernes tengo una reunión en Mar del Plata con distintos grupos de otras bromatologías de otros municipios de toda la región sanitaria octava, donde vamos a explicar cuál es el trabajo que venimos haciendo nosotros como uno de los puntos principales del resto de los municipios. Así que eso demuestra que también estamos haciendo las cosas a conciencia, estamos trabajando con la universidad en conjunto con un investigador del CONICET, así que la verdad que venimos ocupándonos del tema. Posiblemente en la cuestión mediática el coronavirus ha desplazado, digamos, la información y la discusión sobre el dengue, porque incluso desde el Ministerio de Salud también se venían dando partes epidemiológicos que marcaban un poco cómo venía evolucionando la situación, y esto hace rato también que no se publica, que no se lee. En la provincia la cosa está como calmada, ¿o ha venido aumentando? No, la cuestión del dengue está un poco calmada, o mantiene los niveles normales que estamos esperando, sobre todo para el norte de la provincia de Buenos Aires. Y a partir, uno podría dibujar una raya más o menos por el Salado, y ahí, de ahí hacia abajo los casos van disminuyendo notablemente. Nosotros en Tandil, el único caso que no fue un caso definitivo, sino fue en un presuntivo de dengue de una persona que venía de Paraguay. Un chico de 19 años, ¿no? Claro, un chico que era un chico joven que había venido de visitar a su familia en Paraguay. Inmediatamente intervenimos, se mandaron a hacer los análisis y dio negativo las dos veces que se analizó, pero bueno, igualmente estuvimos al tanto de esa situación, interviniendo de la manera que correspondía para evitar, en caso de que sea positivo, que lo transmita a otras personas. Esto es importante también llevarle un poco de tranquilidad a la población, desde el punto de vista de que el mosquito está, pero si el mosquito no pica a una persona infectada con dengue, ese mosquito no va a transmitir ese virus. Sumado a que también tiene que transcurrir un periodo desde el momento en que pica la persona hasta que lo vuelve a transmitir a otra persona. Entonces, son distintas variables que por lo pronto en la ciudad de Tandil, dadas las situaciones epidemiológicas que estamos hablando, es de muy bajo riesgo. Eso no significa, sí. ¿Cuánto tiempo entre que pica a la persona que tiene dengue y lo traslada? ¿Cuánto tiempo tiene el mosquito? Tenemos que esperar entre 2 a 4 días porque tiene que suceder un proceso de viremia interno en el mosquito, ¿sí? Igualmente el adulto puede sobrevivir una vez que picó el mosquito y de esa manera después transmitirlo. Y la persona que es picada también tiene que estar en un periodo de viremia donde tiene que tener alta concentración de virus en sangre para que el mosquito pueda de esa manera también transformarse en vector. El mosquito no está infectado si no pica a una persona con dengue. Claro. ¿Esto también qué significa? Si nosotros hoy en muchas casas de la ciudad de Tandil, y aquí nosotros, tal es el ejemplo que ayer también tuvimos algunas discusiones con algunos vecinos que no nos dejan ingresar a sus casas en sitios particulares donde nosotros lo venimos observando cotidianamente, nosotros queremos hacer un tratamiento, un descacharrado, un control en esos ambientes. Se nos hace difícil, pero igualmente que esté la larva presente de mosquito y que esté el adulto tampoco es determinante de la enfermedad. Si no tenemos el caso original, no tenemos el resto de los posibles casos en caso de contagio, ¿sí? Bien, bien. Porque es muy difícil, ¿no?, que generar conciencia en la persona que junta chatarra y demás, por ahí se dedica a eso, y hacerles limpiar un patio, realmente envolcar sí. todos los sectores donde puede quedar agua acumulada, debe ser un trabajo arduo. No me quedo solamente con aquella persona que por ahí tiene bastante despiol en su casa. Esta situación es muy particular, este mosquito desova en lugares donde tiene inclusive muy poca acumulación de agua. Uh-huh. Lugares tan particulares como, siempre lo repito, una tapita de gaseosa adentro de una maceta es un lugar donde el mosquito desova. En la boca de patio donde tenemos que se junta el agua de la lluvia, ese mosquito también desova ahí en un lugar oscuro y bastante húmedo. Entonces, de vez en cuando también sería conveniente tirar agua hirviendo en las bocas de patio, que eso es una manera también de controlar las larvas de mosquitos, las piletas, cualquier fuente que nosotros tengamos. Hay distintas alternativas y no me quedo solamente con la persona que junta chatarra o con la gomería que uh-huh. tenemos a la vuelta de casa. Uh-huh. Nos está pasando, por ejemplo, en la zona de 14 de julio, nosotros venimos detectando el mosquito 3 semanas seguidas en una de las trampas que tenemos puestas. Fuimos ayer a tocar timbre en distintas casas y hubo 2 vecinos que no nos abrieron, que dijeron que no nos iban a permitir ingresar, a pesar de que es una cuestión de salud pública. Entendemos la situación y también el miedo del vecino de dejar ingresar a una persona que no conoce, pero eso también nos limita a nosotros el trabajo que tenemos que hacer en la concientización y en tratar de eliminar la presencia de algunos contenedores con las larvas de mosquito. Federico, ¿cuántos kilómetros puede, te voy a preguntar, ¿cuántos kilómetros puede viajar un mosquito? No solo depende de la capacidad del mosquito, sino también de las condiciones ambientales. Ajá. Un mosquito cuando sale a volar y tiene mucho más viento puede alcanzar más. Nosotros pensamos en un radio periférico de entre 100 a 200 metros como máximo que se produce. Es bastante poco porque tiene, generalmente es muy domiciliario este mosquito en particular, y lo que busca es esconderse o quedarse dentro de algún domicilio o en algún lugar donde se encuentra protegido. Pero eso es lo que estamos pensando. Si aparece un foco, el protocolo de acción es entre 2 a 3 manzanas a la redonda con la intervención de fumigación que tenemos que hacer. Bien. ¿Esto se hizo en los lugares circundantes a las ovitrampas donde se detectó el mosquito? ¿Fumigaron esas zonas puntuales? No. No fumigamos esas zonas, entendemos que el protocolo en este momento no lo exige y no corresponde, porque fumigar en esas zonas, primero, no eliminamos con 100% de certeza el mosquito, porque se escondió abajo de una hoja de una planta y no le estaríamos tocando con el insecticida, y por otro lado estaríamos afectando el ambiente en otras medidas. Y vamos a dar intervención en los casos particulares donde, como lo pongo como ejemplo a este chico, ahí donde fumigamos el interior del domicilio, realizamos todo el descacharrado correspondiente, fumigamos en la casa de la novia, en el trabajo, fumigamos un par de manzanas a la redonda, como para dar intervención en el caso del foco. Pero si salimos a fumigar toda la ciudad, la verdad que hoy no lo vemos tan complicado, porque hay dos cuestiones. Primero, no tenemos el caso originario, sí, el caso importado para la ciudad de Tandil, y por otro lado también estaríamos afectando a otras cuestiones ambientales que no le vemos el sentido de salir a fumigar con sin criterios, ¿sí? Bueno. O a discreción. Claro. Bueno, Federico, seguiremos atentos al tema. Cualquier novedad, por favor, te pedimos que lo que necesiten, y también lo único que les pido es también recordarle a las personas que en sus domicilios traten de cualquier manera o de cualquier medida, traten de eliminar estas pequeñas estos pequeños contenedores donde tenemos la posibilidad de que los mosquitos desoven. El descacharrado es algo importante, pero si no nace de nosotros individuales, es muy difícil de llevar adelante a través del Estado o a través del Ejército, porque también fueron los casos que nos hemos puesto en contacto y por ahí terminaban limpiando el fondo de la casa, donde sacaban colchones viejos, algún calefón que tenían tirado en el fondo, y un montón de cosas, y eso les llevaba mucho tiempo, y realmente el efecto del descacharrado para eliminar estos posibles contenedores donde desovan los mosquitos no se llevaba adelante. ¿Sí? Gracias, Federico, muy amable. Por favor, chicos, hasta luego. Nos estamos viendo. Bueno, Federico.